Sean bienvenidos a este podcast, donde platicaremos algunas historias sobrenaturales que ocurren en Pozo de Gamboa. Sin entrar mucho en detalles en cada una de estas historias, todas se han desarrollado de una manera simple, puesto que son relatos que algunas personas han hablado, o como lo dicen, relatado, acerca de esta comunidad. Como bien podemos comenzar con las historias sobre La Llorona, que comentan que han llegado a escuchar los lamentos de una mujer que reclama por sus hijos. Esta historia es más que conocida en México, puesto que se ha desarrollado en muchísimo tiempo y viene desde la época del virreinato. Otra está basada en algo de hechos un poco más recientes, puesto que después de algunos trágicos asesinatos que han ocurrido en este pueblo, se comenta que en el puente a la entrada del pueblo se han visto cuerpos de mujeres colgadas, un hecho que ocurrió hace algunos años, y personas que por las noches han pasado por ese lugar cuentan que han podido observar esos cuerpos colgados. Otros hechos podrían ser los cercanos a lo comentado sobre las fechas de Semana Santa, puesto que se dice que en estas fechas hay lugares en donde los tesoros que están escondidos se pueden llegar a observar como una forma de fuego. Entonces, al llegar y excavar en esos lugares, puede que te encuentres con algún tesoro. Pero antes de encontrar eso, siempre habrá un guardián o alguien que estará cuidándolo. Estas fueron algunas pequeñas, muy pequeñas historias de los hechos que se comentan en Pozo de Gamboa. Puesto que no tengo mucha información sobre ellos, solo les comenté lo más breve que pude. Mi nombre es José Manuel Rivera Figueroa y yo les presenté este pequeño podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado.